emisora. Ya. Latino FM. Ya. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Al mediodía, con Joel Chamo y Jelfran Herrera, por Latinos FM. Al mediodía, con Joel Chamo y Jelfran Herrera, por Latinos FM. Bueno, aquí estamos en Al Mediodía a través de Latinos 107.9 FM. Hablar acerca de Clínica Odontológica Pradentis, tu salud dental es nuestra prioridad. Limpieza dental, blanqueamiento, carillas, ortodoncias, radiografías y son especialistas en periodoncia e implantología. Tu dentista en Valencia desde 1991 con más de 25 años de experiencia. Puedes agendar tu cita al 625-251-719. Repito el número 625-251-719. Está ubicados en Avenida Pérez y Valero 107. Lo puedes conseguir en Instagram como pradentis-clínica. Sonríe con confianza. Al mediodía, te lo dice Jelfran Herrera y yo el Chamo. Get the

del alma. Puedo tocar el cielo con verte en las mañanas. Sonreír, ¿qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Este 2022, Latinos FM sigue creciendo. Sigue creciendo. Con una programación adaptada a ti, Latinos FM se consolida más y más. Marta tiene un marcapaso que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas. Está juega con todos los niños, desarranca el corazón, se los come con tomate, que es simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, oh mío, de manico, oh mío. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte. Ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre. Mírale, qué ojitos tiene. Es idéntico a su padre. Es idéntico a su padre. Al mediodía, te lo dice Jelfran Riera y yo el Chamo. Al mediodía, con yo el Chamo y Jelfran Riera por Latinos FM. Bueno, seguimos aquí para todos ustedes, pasándola totalmente rico a esa hora, 13 con 41 minutos. ¿Cómo la pasas? ¿Cómo la pasas? Muy bien. No, primero te voy a hacer una pregunta. Dímela. ¿Cómo me ves los dientes? Brillantes, yo brillantes. Sé. ¿Lo quieres tener como los míos? Claro que sí, tengo envidia. Aparte brillantes, están blancos. Dilo que están blancos. Están blancos, blancos, blancos. ¡Qué sonrisa tan espectacular! A mí me gustaría que me digas los truquitos. ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo no te lo voy a decir yo, sino más adelante tenemos una invitada muy especial y ella te con va a que decir traes invitada que, y todo. Claro, porque yo lo que, a ver, yo compruebo las cosas. Claro. Estos no son truquitos falsos. Bueno, en solo minutos vamos a estar en una entrevista espectacular con nuestra amiga doctora odontóloga Clara, que va a estar con nosotros hablando un poquito de lo del blanqueamiento y todas esas cositas importantes. Hay que destacar que tiene 25 años de experiencia. Eso es muy importante. 25 años de experiencia. Un aplauso para Clara. Claro que sí. Yo la trato así porque le cogí cariño. Tú eres muy confianzudo. Bueno, avanzamos con buena música y ya volvemos con más de Al Mediodía y la entrevista que traemos en solo minutos. Al Mediodía, con Joel Chamo y Jelfran Herrera, por Latinos FM. Con un estilo único, Latinos 107.9. Está buena. Si fuiste tú, con esa voz, quien conquistó mi corazón. Merecerte, no hice nada. Por tu amor, nado hasta el sur o alrededor. Y miro al sol para recordar lo que sentí con tu mirada. No hay nada para mí más importante que los días que me queden. Nunca me falte tu voz. Y por tu amor, yo logro cosas improbables. De un avión para atrapar tu corazón. Robarte los colores de las flores del jardín, bailando por ahí, descalzo y sin dormir. Ponerme tu perfume para sentirme de ti, las cosas que viví y a todas te las di. Ay, yo te traigo, soy cualquier. Imaginé, si me dejas yo te entrego lo que me falta también. Y solo te pido que te quedes conmigo, que sin ti todo el tiempo es un tiempo perdido. Robarte los colores de las flores del jardín, bailando por ahí, descalzo y sin dormir. Ponerme tu perfume para sentirme de ti, las cosas que viví y a todas te las di. Hey, yo te traigo besos en cualquier horario, el café con el diario, una flor de aniversario. Oh, oh, oh. Yo te traigo un amor sin calendario, un viaje interplanetario, un pasado. Noticias chifladas. Noticias chifladas. ¿Cuál es la noticia chiflada de hoy? Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber. Esto está pero demente. Nada más y nada menos que una influencer vende sus flatulencias envasadas. ¡Pero qué negocio! Me encantaría. Pero escucha esto, ¿cuánto se gana? $50,000 que equivalen a 44,155 euros. 44,155 euros por semanas. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es decir que con 4 semanitas ya se puede comprar un piso aquí fácilmente. Y además, además de eso, cada envase es personalizado. Es decir, que si tú quieres oler pedos... atentamente para Joa el Chamo. ¡No, vale! Y de paso de eso, te trae tu respectiva flor. No lo puedo creer. ¡Qué locura! ¡Qué noticia chiflada total! Por aquí me estaba recordando, recuerda que, Jelbrani, hoy estábamos hablando desde muy temprano lo que está sucediendo con este rapero muy conocido, Drake. ¿Y qué tal si hacemos una preguntilla para ir arrancando y calentando motores? Claro. ¿Tú me dices? Sí, vamos a darle la bienvenida a la doctora Clara Pradel. Doctora, bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, todavía no vamos a arrancar con lo que vamos a hablar sobre los dientes ni nada. Pero Jeffrey le tiene una pregunta a usted, doctora, en este momento. Doctor, hay una noticia donde un rapero ha colocado picante en el preservativo. Pero no se sabe si fue antes de las relaciones sexuales, antes de tener relaciones sexuales o luego. ¿Qué pasa? ¿Qué opina usted como mujer? Porque la modelo lo está demandando porque ha tenido una reacción en sus partes íntimas. Entonces, ¿qué puede usted opinar de esto? Bueno, yo creo que no puedo opinar absolutamente nada. Esto me sorprende. Es totalmente loco. Aunque dice el rapero, ¿sabes que muchas celebridades tienen este tipo de problemas que venden su esperma y todo ese tipo de cosas? Él dice que después del acto sexual, él echa picante al preservativo y lo bota para matar el espermatozoides, claro. Es lo que dice él, y la chica lo está demandando porque dice que le echó picante ahí. ¿Defiende, doctora, al rapero o a la modelo? ¿A quién le cree usted? A ninguno de los dos. Bueno, pasaron una noche muy, pero muy picante. Avanzamos. Ya seguimos con más. Recuerda, algo de música sabrosita a esta hora. Aquí suena tu música. Latinos FM. 1, 2, 3, 4. Oye, pasa una fría ahí. La calle me llama. Sonando lo nuevo de Marc Anthony. Pa' allá voy, dice. Súbele. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Donde me llamen, pa' allá me voy. Pa' donde está la fiesta, pa' allá voy. Pa' donde está la rumba, pa' allá voy. Pa' donde están las chicas, pa' allá voy. Pa' donde me llamen, pa' allá voy. La calle me llama. Pa' allá voy, pa' donde me llamen, pa' allá voy, que ya tú. al mediodía con Joel Chamo y Jelfran Herrera por Latinos FM. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Oh, Latino FM. Ya. Oh, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Al mediodía, te lo dice Jelfran Herrera y Joel Chamo. Bueno, seguimos aquí, pasándola rico, pasándola muy bien a esta hora, 13 con 53 minutos. Bueno, ya le dimos una presentación bastante buena a nuestra amiga la doctora, nada más y nada menos que Clara. Tenemos varias preguntas para hacerle a la doctora, ya que estamos viendo los resultados del blanqueamiento que le hizo a Jelfrani y está espectacular cómo le quedó la sonrisa, ese diseño espectacular, cómo se le ve. En realidad nosotros queremos saber, o sea, ¿qué conlleva este blanqueamiento? ¿Cómo es procesado? ¿Cómo lo hace, doctora? Bueno, es muy sencillo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene que tener la boca sana y nada, y preparar para el blanqueamiento con unos enjuagues previos, desensibilizantes, y así luego el posoperatorio es más agradable. Venir a la clínica y alrededor de en una hora aproximadamente ya tiene los dientes blancos. ¿En una hora? En una hora. Doctora, ¿por qué se oscurecen los dientes? Normalmente hay muchos factores por los cuales se pueden oscurecer. Muchísimas veces por caries, por sarro, genética también influye. Una persona que genéticamente los padres tienen los dientes oscuros, por tetraciclinas, porque han tomado un antibiótico de pequeños. Mayormente, muchas personas preguntan varias veces que es que si el tratamiento es doloroso, que cómo si se puede soportar. ¿Qué les puede decir a todas esas personas que siempre lo están preguntando? A ver, si la persona tiene, el paciente tiene los dientes sanos, no tiene por qué doler en absoluto. Ahora, si el paciente tiene un esmalte un poco débil, hay que verlo, tratarlo primero con enjuague desensibilizante, se trata y así no es nada doloroso al ejecutar el tratamiento. Lo que es el enjuague, ¿se los dan ustedes a la persona? Sí, lo vemos previo. Siempre hay una consulta sin ningún costo. Se ve el paciente y se aconseja lo que es mejor para él. Bueno, recuerden que se pueden comunicar al 640-864-281. Repito el número, 640-864-281. Si tienen algún interrogante o se quieren hacer el blanqueamiento, bueno, aquí tienen a la indicada para que le digan qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Otra de las preguntitas es, ¿cada cuánto puedo hacerme un blanqueamiento? Una vez al año. Una vez al año, ¡qué barato! Sale súper económico. Aquí nos escribe Claudia y nos dice cómo tiene que hacer para hacer lo que es la cita previa, a dónde hay que llamar y todo eso, porque le interesa sobre el blanqueamiento. Bueno, nos puedes localizar en la avenida Peris y Valero 107, bajo. La clínica se llama Pradentis y el teléfono de contacto es el 96-342-1084. También nos llega otro mensaje de Marleni, nos dice, nos pregunta que cuánto tiempo tarda para blanquear el proceso. El proceso de 45 minutos a una hora. De 45 minutos a una hora, súper. Yo los quiero blanco. ¿A partir de qué edad se puede hacer un blanqueamiento? A partir de los 18 años. Mayorcito. Así que si es menor de edad, no puede todavía. No, hay que esperar un poquito. Doctora, si lleva corona la persona, ¿se puede hacer un blanqueamiento? No exactamente, porque el blanqueamiento aclara absolutamente todo menos las coronas. Entonces, porque aquí hay otra pregunta, ¿en qué casos no se podría hacerse un blanqueamiento? ¿Solamente en este caso de coronas o hay otros casos? Si el paciente tiene muchas caries dental. No se puede hacer un blanqueamiento. Bueno, chamo, olvídalo, no puedes. No digas eso, no me malinformes, por favor. Para las personas que fuman también, las personas que fuman, ¿se pueden hacer un blanqueamiento? Se pueden hacer blanqueamiento, pero aconsejamos que disminuya el tabaco porque dura menos la efectividad del blanqueamiento. ¿Cuánto tiempo puede durar? Bueno, depende del color, la pigmentación del diente, pero normalmente si el paciente no fuma, le dura de 2 a 3 años. Por aquí llega otro mensajito de Ramiro. Nos dice que si con el blanqueamiento puede tomar Coca-Cola. A ver, puede tomar Coca-Cola, pero no en el periodo de blanqueamiento, ¿vale? O sea, una vez se ejecute el tratamiento de blanqueamiento, tiene que esperar una semana para tomar Coca-Cola o bebidas que pigmenten. Es decir, que después de la semana ya pueden tomar cualquier tipo de bebidas. Sí, después de la semana pueden. ¿En serio? En serio. ¡Wow! Eso sí es sorprendente y bastante interesante, porque muchos de los blanqueamientos que se hacen te prohíben ese tipo de bebidas o el tinto, todas esas cositas así. Sí, así es, pero solamente una semana después de ejecutar el tratamiento. Me encanta la doctora, buenísimo, me encanta la está doctora, buenísimo. Yo continuaré con mi vida de normal. Doctora, ¿qué diferencia hay entre un blanqueamiento clínico y esto que lo podemos conseguir en la farmacia o hasta un supermercado? Pues no tiene nada que ver. Por ejemplo, lo primero es la concentración y luego es la calidad del producto. Normalmente lo que venden por ahí no son recomendables. Entonces, yo no los recomiendo. Bueno, de nuevo, lo que son las redes sociales y el contacto para que estén allí las personas bien pendientes de todo lo que hacen en Pradentis. Bueno, pues nada, nos pueden localizar en la avenida Peris y Valero, 107, bajo, y el número de contacto es el 96-342-1084. Ahí os espero. Bueno, debemos anunciar que la doctora Clara va a estar con nosotros a lo largo de lo que es el programa. Lo que ven al fondo es que la doctora es muy ocupada. Ahí la está llamando. Bueno, a lo largo de todo lo que es esta jornada del programa, ¿qué vamos a tratar en la próxima entrevista, doctora? Bueno, yo pienso y creo que puedo ayudarlos a orientarlos en el tema de implantología, de ortodoncia invisible, alinear los dientes para que antes de verano estéis todos guapísimos. Y la doctora ha dicho algo muy importante, es que esta época es la mejor época para hacerte todos estos tratamientos, así que muy atento también al WhatsApp, el 640-864-281, si tienen alguna pregunta, porque la doctora nos va a acompañar a lo largo de la jornada. Ya hoy se despide de nosotros, doctora, un placer de tenerla aquí, gracias por toda esta enseñanza, ya que yo me hice el blanqueamiento. A mí me quedó una pregunta al aire que la necesito saber. ¿Utilizar la pasta comercial es bueno o es mal? ¿O debo utilizar una pasta específica luego del blanqueamiento? ¿Una pasta dental? Es bueno utilizar para mantenimiento del blanqueamiento y así todo el año estés guapa. Muy bien. Bueno, guapa soy, doctor. Bueno, un placer, doctora. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta emisión tan espectacular. La pasamos súper bien. Así que para la próxima, ya saben, aquí estará con nosotros nuestra amiga, la doctora odontóloga Clara. Vida sana y cuerpo sano con los mejores especialistas. Al mediodía, con Joel Chamo y Jelfren Herrera, por Latinos FM. Lelo, la, ay, lelo, lelo. Yo vengo con cosa buena para mi pueblo. Traigo amor, traigo ese suero que alegra los corazones del mundo entero. Pa'l dolor, pa'l mal de amores. Nada como el repique de mis tambores. Dejando atrás los problemas, que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Venga, pégate un poco más, pégame los tambores, olvida los temores, el tiempo se nos va a mujer. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita, cosa buena que a mí me pone mal. Caderas, muchacha morena, báilame ese ritmo con sabor a pena. Deja ahí una pesetita pasada en llonera para que te olvides de todas tus penas. Y esta noche quiero más, esta noche quiero fiesta. Yeah. Hoy no habrá mal que por bien no venga. Unamos los corazones, hoy todos somos.